tus sueños la dulce verdad y soy dueño de tu corazón al que doy ilusión y soy la tortura de la soledad y el temblor del rocío en la flor y soy felicidad. Todos preguntan quién soy y me esperan con gran ansiedad. Quito la dicha y la doy, mi designio no tiene piedad. Soy ese beso que no se olvidó, ese beso que nunca se dio. Soy del alma la voz y soy ese canto que llega hasta Dios y el dolor de escuchar un adiós, porque soy el amor. Canto que llega hasta Dios y el dolor de escuchar un adiós, porque soy el amor. Porque soy el amor. Porque soy el amor.